La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Bueno, y hoy es el Día de las Escuelas de Frontera. Junto a nosotros está un maestro que va más allá de las fronteras, pero en un ratito vamos a hablar con él nada más. Ustedes saben que aquí en nuestro país hay millones de chicos que cada mañana viajan un promedio de 30 minutos en el microescolar o en colectivos de línea para ir a una escuela. Otros tantos se suben a su bicicleta o caminan de 5 a 10 minutos con el mismo objetivo. Y algunos otros, quizá con un poquito más de suerte, se suben todavía un poco más dormidos al auto de sus padres que los llevan hasta el colegio. Pero la realidad es que en Argentina hay otras escuelas, por ejemplo las de frontera, que pertenecen a la jurisdicción provincial, y su desarrollo, su promoción prioritaria, integración plena, está vinculada con esa jurisdicción y también con la vida nacional. Es por eso que hoy también queremos saludar desde Canto Maestro a todos aquellos docentes que enseñan en condiciones difíciles y enseñan, en algunos casos, hasta a un solo alumno que a lomo de burro recorre sus 5, 10 kilómetros hasta llegar al establecimiento educativo donde poder aprender formalmente. Y tenga el honor, el gusto, yo sé que se lo quiere dar, de presentar a nuestro invitado de hoy. Lo tenemos sentado a la mesa de Canto Nacional. Le decimos que es un gustazo tenerlo aquí con nosotros. Señor Juan Carlos Gené, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Nos equivocamos, Juan Carlos, cuando dijimos que el pequeño gran mundo que ofrecemos hoy es prácticamente un mundo que transcurre entre tablas? Efectivamente, las tablas están asociadas con el escenario. Seguramente desde aquella famosa verso de Lope de Vega, de que el teatro es cuatro tablas y una pasión. Lo cual me recuerda a su vez que hay un extraordinario grupo teatral que ya tiene más de 30 años en Perú, que se llama Cuatro Tablas, ¿sí? Precisamente por lo de Lope de Vega. Y que efectivamente el escenario, como hubiera dicho Borges, es un Alep. Vale decir, un sitio donde toda la realidad pasada, presente y futura puede hacerse presente y puede hacerse hoy, ¿sí? E incluso toda esa realidad, sobre todo la realidad que no lo es, la fantástica, la fantasiosa, la virtual en el ser humano como tal. De modo que sí, creo que sí, que es así. ¿Y es esta, Juan Carlos, una de las ciudades de más profundo romance con el teatro? He escuchado decir muchas veces, Silvia, que en cada sótano de esta ciudad hay un grupo de teatro. ¿Es más o menos así eso? Bueno, probablemente sea exagerado que en cada sótano, pero que es una de las ciudades con más oferta teatral en el mundo, cierto. No puedo decir que sea la que más, porque no conozco tanto las estadísticas. De todas maneras, todo el mundo se asombra de que un día como hoy, un sábado, por ejemplo, si uno cuenta la cartelera de un diario cualquiera, se va a encontrar con más de 200 espectáculos teatrales. Teatrales quiere decir, dejemos de lado las óperas, los ballets, los espectáculos musicales, el music hall, todo eso. No, espectáculos teatrales. En un sábado hay más de 200 en Buenos Aires. Y efectivamente, en los últimos decenios, sobre todo, muy significativamente, después de los años del proceso, ese eufemismo por la dictadura militar, el teatro ha perdido muchísima gente, muchísimo público. Han empezado a desaparecer los grandes teatros y han aparecido, por pura pasión de teatro, muchísimas salas alternativas, ¿sí? Salas pequeñas, en general no muy viables económicamente, de modo que están sostenidas por la pura pasión de la gente de hacer teatro y de otros grupos de gente de verlo y presenciarlo. Por eso, no creo que sea en todos los sótanos, porque algunos cafés tienen sótanos donde se hacen otras cosas, o se depositan botellas de cerveza, pero hay una presencia teatral muy fuerte en Buenos Aires, y que de alguna manera también se refleja en el resto del país. El movimiento teatral en el interior del país está cada vez más multiplicado por sí mismo y cada vez con cosas más interesantes. A lo cual no ha dejado de contribuir la política del Estado con el Instituto Nacional del Teatro, etcétera, etcétera. De modo que, sí, que es una oferta teatral muy, muy generosa, digamos. Juan Carlos Gené es actor, es dramaturgo, es director, es maestro de actores. ¿Cómo comenzó todo? ¿En qué lugar comenzó todo? Porque, bueno, si bien lo tenemos como una figura multiespacial que se desenvuelve muy bien en los distintos ámbitos, ¿cuál fue el ámbito en el que usted comenzó? Bueno, efectivamente fue el teatro. Fue lo que me atrajo. Si tuviese que decir cómo fue, por qué fue, no tengo respuesta para eso. Hace muchos años que me lo preguntan y no tengo respuesta. Creo que la respuesta es la misma que se puede dar a la pregunta de por qué hay tanta gente que quiere hacer teatro y que quiere estudiar teatro. ¿Sí? La cantidad de alumnos teatrales en las escuelas de Buenos Aires, oficiales y privadas, es descomunal. ¿Sí? Y yo creo que eso es una consecuencia de una cultura, la nuestra, que reclama muy poco cuerpo de nuestras personas. Muy poco cuerpo, no hace falta el cuerpo. Y creo que la pasión de estar en el escenario es la pasión de poner el cuerpo, de exponerlo a la ficción y de que la persona pueda expresarse en su totalidad. Supongo que esto fue lo que a mí me pasó cuando empecé en la adolescencia, en el momento en que a mí más me interesaba la música. Empecé a interesarme por ver espectáculos y por interesarme en los actores y en los espectáculos y en la literatura dramática y todo eso. Ignoro cuál fue el motivo, pero creo que es la necesidad de poner el cuerpo. Yo creo que mi caso tan es así que mis orígenes profesionales son más como mimo que como actor. Sí, sí, mis primeros espectáculos fueron como mimo. ¿Con cara pintada de blanco? Sí, a veces no, pero fueron como mimo. Sí, sí, los gestos ante todo y lo que decía usted de poner el cuerpo, evidentemente. Y de lo que me ha quedado de todo eso es una concepción ideológica, que no es mía, por supuesto, hay mucha gente sensata junto conmigo, que es que el teatro es un hecho corporal y la interpretación actoral es un hecho de impulsos corporales. Porque está dada la absoluta identidad, y en el teatro es algo manifiesto, entre el yo y el cuerpo. Así que bueno, eso es lo que puedo decir de mis orígenes. Hace unos instantes Juan Carlos hablaba de la dictadura militar. El exilio, Juan Carlos. Uh-huh. Pero siempre teniendo como eje la cuestión teatral. ¿Le cambió la mirada, la distancia? ¿Qué le aportó la distancia? Bueno, muchísimo, muchísimo. A ver, como es una pregunta como para mí muy decisiva, porque yo tengo como la vida partida en dos, lo de antes del año 76 y después del año 76, porque en el medio hay 8 años de exilio y 17 años de ausencia, porque cuando yo me vi obligado a irme, porque las cosas no apuntaban bien para mí, yo me fui primero a Colombia porque ya estaba David Stivel, mi amigo fraterno. Viví un año en Colombia y ahí pasé a Venezuela, donde viví 17 años. De esos exilios fueron 8. Lo que ocurre es que al terminar el exilio, venir la democracia, yo tenía una vida hecha en Venezuela, es decir, resultaba muy difícil y demasiado oportunista hacer la maneta y volver porque ya estaba. ¿Sí? Y entonces permanecí todavía mucho tiempo más. Sea como fuere, ahí hay un vacío en mi historia, incluso en mi carrera profesional, en hechos de la vida del país, que yo conozco como historia, pero que yo no estaba cuando ocurrieron. De modo que preguntarme si esto tuvo influencia en mí es muy decisivo, porque me obliga a recordar muchas cosas, y recordar que cuando uno se ve obligado a dejar su lugar, depende de lo que uno pueda elaborar de esa situación para que eso cambie o no. Y en mi caso, no sé qué inspiración tuve que me permitió manejar eso lo mejor posible, de modo que también una vez pasados los primeros años de vacío y de desconcierto, empezó una época de mucho crecimiento personal. Y por supuesto una visión de las cosas absolutamente diferente, en todo sentido, y desde el punto de vista profesional, en primer lugar, por ejemplo, estando en Venezuela, donde estuve tantos años, país que me ha dejado una huella muy honda a mí, donde nada de lo que ocurra ahí me puede ser indiferente, yo ya siendo una persona de bastantes años, habiendo pasado la cincuentena, me atreví a dar un paso que yo aquí nunca me había dado, que era crear una compañía teatral, el Grupo Actoral 80, que fue creado en 1983, justo cuando acá empezaba la democracia, lo cual, entre otras cosas, me hizo recapacitar que yo no podía abandonar todo y venir. De modo que esto, junto con el hecho de mi encuentro con quien es actualmente mi mujer y desde entonces, Verónica Odó, que era en ese entonces una exiliada chilena, nos encontramos en Venezuela, quien influyó mucho sobre mí en mi manera de ver el teatro, de ver la formación, de ver el trabajo del actor. Porque ella, que es actriz, proviene de la danza. Y es como volver a encontrar un lenguaje común primitivo que se sintetiza en el trabajo del actor. De modo que sí, fue muy decisivo para mí. En Canto Maestro nos está acompañando hoy Juan Carlos Gené, actor, dramaturgo, director y maestro de actores. Usted que echó raíces en Venezuela y ya de por vida, ¿cómo acompaña este momento de revolución bolivariana? Bueno, ante todo con muchísimo respeto, porque una cosa es haber estado 17 años en un país y haber visto comenzar este proceso. Y otra cosa es haber nacido y vivido toda la vida en ese país y tener sus muertos en ese país, la nacionalidad. Entonces, todo lo que pueda decir es desde afuera y desde el afecto por tantos amigos particularmente que en este momento están de un lado o del otro. ¿Sí? Bueno, ante todo, yo hace muchos años, incluso antes de irme a Venezuela, que empiezo a pensar que tienen de bueno aquellos gobiernos de los que todos los medios de comunicación hablan muy mal. Porque sí he podido comprobar que los gobiernos populares caen por sus aciertos, no por sus errores. Cuando un gobierno popular hace demasiados aciertos, corre peligro. ¿Sí? Y en el caso de Hugo Chávez, es lo mismo. Empecemos por preguntarnos qué tiene de bueno, en primer lugar, para que tenga ese apoyo descomunal de parte de por lo menos la mitad de la población. ¿Sí? Digamos por lo menos, porque es un país realmente dividido en dos en opiniones. Y en el que han ocurrido cosas que son sorprendentes incluso para mí, porque he vivido mucho tiempo ahí. Empecemos por la desaparición del analfabetismo en Venezuela. Lo que significa el servicio médico en Venezuela en este momento. Y una serie de medidas populares que producen el apoyo de la población. También, por supuesto, todas estas cosas generan lesiones en auténticos derechos, como siempre pasa, ¿sí? Pero es algo que no puede juzgarse desde afuera por sí o por no. Habría que preguntarse bien, en primer lugar, por qué pasó esto que pasó, qué pasó con la vieja democracia liberal venezolana, de Acción Democrática y los demócratas cristianos, por qué razón en el mes de febrero, creo que fue el 4 de febrero del año 91, si me parece, o 92, no me acuerdo bien, cuando fue el primer intento de golpe de Hugo Chávez, donde pasó una cosa muy curiosa que yo presencié, que fue que el golpe fue sofocado, presidencia de Carlos Andrés Pérez, segunda o tercera, no me acuerdo, muchas presidencias, y las autoridades cometieron un error político, que fue para que se diera, que terminara toda la resistencia que había en los focos, le dieron cámara al comandante Chávez en uniforme, para pedir la rendición. Y el comandante Chávez pidió a sus compañeros que se rindieran porque el golpe por ahora estaba vencido. Entonces, a las 48 horas, la ciudad entera estaba pintada de las palabras por ahora. Es más, era el mes de febrero. Hacia fin de ese mes fue el carnaval. Los padres andaban con los niños disfrazados de Chávez por la calle, con uniforme de paracaidista con las boinas rojas. ¿Por qué pasó todo eso entonces, cuando todavía era simplemente un militar sublevado? ¿Sí? ¿Por qué razón ha sido legitimado? Creo que por 15 elecciones. Nadie se ha sometido tanto a la votación popular como el presidente Chávez. No quiero entrar en juicio, porque me merecen muchísimo respeto quienes lo apoyan y muchos de los que conozco y que no están de acuerdo con él. Tampoco respeto a muchos que no están de acuerdo con él y a muchos que están de acuerdo. Pero es lo que en este momento puedo decir. Son preguntas que me hago y respuestas, algunas de las cuales puedo responder, otras no, que me te hago desde hace mucho tiempo, aún antes de que todo esto ocurriera. Volviendo al teatro. Uh-huh. Hablábamos hace mejor, una, mejor. Hace una semana con, sí, con Oscar Martínez. Uh-huh. El esfuerzo enorme de sostener una producción. ¿Cómo ve la no sé si la evolución, pero sí al menos el tránsito, el devenir del teatro en estos lares, ya sea desde lo exclusivamente artístico, como desde lo que implica la sostener la producción? Bueno, son dos cosas que curiosamente funcionan alternativamente vinculadas y separadas. Porque si las dificultades de producción estuvieran absolutamente vinculadas al hacer teatral, tendríamos un poco teatro. Y tenemos la cantidad de producción de las mayores cantidades que se ven en el mundo. ¿Sí? Es absolutamente cierto, lo estaba diciendo al comienzo de esta conversación, que, por ejemplo, en un año, por ejemplo, de 220 espectáculos contados en una cartelera un sábado, hay más de 180 que están dados en salas no viables económicamente. ¿Sí? Salas pequeñas que no permiten la plusvalía necesaria para que la gente pueda vivir de su trabajo. ¿Sí? Por favor, por ejemplo, quiero poner un ejemplo. Alrededor de Abasto, en este momento hay 27 teatros. Nada más que en Abasto. ¿Sí? Entre tanto, las salas viables económicamente se van transformando en bingos, en templos protestantes, en estacionamientos, etcétera, porque evidentemente creo que por un proceso muy complejo, pero que durante la dictadura militar generó el fraccionamiento absoluto de la sociedad, la atomización total, el público se dispersó. Tan es así que es un fenómeno posterior al golpe la superabundancia en el Gran Buenos Aires de los countries. Toda esa gente antes, bueno, toda no, perdón, una buena cantidad de esa gente antes, los sábados y los domingos y los viernes a la noche estaban en el teatro. Ahora están en los countries y desde hace muchos años. Porque la gente dejó de reunirse para reflexionar juntos. Empezó a temerle a eso. Y uno de los lugares así más conspicuos del lugar de reflexión común de la clase media argentina de origen universitario era el teatro. Las consecuencias del golpe, junto con toda la atomización en todos los sectores, también fue la dispersión del público. Entonces, las dificultades de producción son muy grandes, y es más, prácticamente solo son posibles las grandes producciones comerciales, vale decir, inversión de fuertes capitales, espectáculos de tendencia consumista, en una escala de valores que existe entre cosas interesantes y cosas nada interesantes. Porque fuera de eso, la producción no puede dar para más, incluyendo que todo esto hace que el teatro sea un negocio sumamente riesgoso, porque aún así nadie puede acertar con el éxito a priori. No hay más que prueba de acierto y error, no hay forma de asegurarse el éxito. De modo que el teatro, incluso como hecho comercial, resulta más riesgoso que la agricultura. Es decir, es como depender de la lluvia, ¿sí? Es muy... Yo a veces pienso que el teatro comercial como tal es como para decir... Yo sé que digo una paradoja, pero es que no existe. Existe, por supuesto. Hay empresas, cada vez menos. La sociedad de empresarios que tienes cada vez menos socios. Y eso se mantiene. Pero si vamos a comparar, cosa que se puede hacer por los archivos de Argentores. Los millones de espectadores que generaban las temporadas teatrales de 30 años atrás, no hablemos de lo de 60 o 70 años atrás, cuando el teatro tenía, o de 100, cuando el teatro tenía el monopolio del espectáculo. Sí. Lo escucho, lo escucho. Ah, no, pensé que querías decir algo. Por fortuna para mí, porque estoy monologando. No. Sí, cómo no. De modo que la producción está muy difícil. Pero esto no cambia que el teatro en Argentina, desde el punto de vista artístico, está pasando una de sus mejores épocas. Todo se hace, todo se ve. Hay todas las tendencias imaginables en un nivel de calidad importante, sin contar con la generosidad con que este medio da talentos actorales y talentos teatrales en general. Juan Carlos, y este estado, usted describió un estado de descomposición, de atomización, que aún hoy todavía tiene su huella importante y que es producto de la dictadura. ¿Cómo se recompone esto? Desde una práctica cultural, de nuevo, muy fuerte, usted habló de la identidad en el principio de la charla, ¿o esto se produce como consecuencia de un giro político profundo, importante? Bueno, vamos a ver. Teniendo en cuenta que, claro, yo no soy ni politólogo ni sociólogo, soy un hombre de teatro, pero bueno, soy un ciudadano con opiniones y me alegro que me las puedas poner. Ante todo, quisiera hacer una pequeña aclaración. Cuando decimos, bueno, esto se debió a la dictadura, por supuesto estamos haciendo un corte histórico, porque también hay que pensar qué es lo que dio origen a la dictadura, ¿sí? Como tengo unos cuantos años, ¿sí? Recuerdo que la dictadura sobrevino entre la indiferencia y el apoyo de mucha gente, ¿sí? Y muchos sectores sociales fueron cómplices durante todo el tiempo de la dictadura. Y en última instancia la dictadura terminó por el asunto de Malvinas. Ese desgraciadísimo asunto en todo sentido. Muy bien. De modo que aquí hay un proceso de descomposición muy grande y muy antiguo. ¿Dónde hacemos el corte histórico? En cualquier momento de la historia en que lo hagamos, por ejemplo, 1955. Desde 1955 hasta 1973, que son casi 22 años, 22 años, sí. Hay una serie de gobiernos absolutamente ilegales, donde la mayoría de la población está excluida del trabajo, del hecho político, y absolutamente al margen, legalmente al margen de toda participación. ¿Qué podía generar eso sin una tremenda violencia? Bueno, a partir de ahí todo lo que pasó y la dictadura. Muy bien, perfecto. Seguimos para atrás. Vamos a llegar al siglo XVIII en la época de las vaquerías, pero sí, es un proceso muy largo en que no sé dónde se puede poner el corte, pero creo que tiene una larga prosapia. Sí. No, estamos encantados escuchándolo y me hacía referencia usted recién al golpe militar. Sí. Y no por poco y no por nada, ahora que se usa tanto la palabra nada todo el tiempo, uh-huh. Cuando se habla de golpe, se habla de golpe militar y muy pocos hablan de golpe cívico-militar. Uh-huh, claro. Hay una indiferencia hacia un sector, como usted bien decía, civil, sí. Que respaldó y apañó la situación. Sí, sí, clara. Claro. Sí, así fue. Y la famosa frase de Álvaro Granicho, ¿no? Tal cual. ¿Qué recuerdo tiene de Carlos Carela? Ay, mira, lo que me surge es que el día que que murió Carlos. Yo estaba por ahí en las cercanías del velatorio y se me acercó un periodista y me preguntó qué podía recordar de Carela. ¿Cómo lo recordaba? Fue la pregunta. Y recuerdo que me surgió del alma decir como al pan. Esa grosa cosa sagrada que tiene el pan, ¿no?, en nuestra cultura, misteriosamente sagrada. ¿Cómo diré? Un amigo fraterno, alguien, bueno, creo que como toda la gente, insustituible. Un maestro desde el punto de vista gremial, cuando yo estaba al frente del gremio de actores, junto con él. Un actor interesantísimo y un amigo de una gran calidez. ¿Qué recuerdos tiene del general Perón? Caramba. Bueno, recuerdo personal, muy poquito, porque solamente estuve dos veces con él, muy brevemente. Una vez en Roma, cuando lo fuimos a buscar en el charter, que tuvimos un contacto muy breve con él porque hubo una invasión en el lugar de periodistas de todo el mundo que entraron muy violentamente y temimos por la seguridad de Perón y hicimos un cerco para que se fuera. Pero luego él, teniendo en cuenta eso, estando aquí en Buenos Aires, en el famoso encuentro de la Confitería Nino en Vicente López, nos dio un cóctel a los que fuimos en el charter a buscarlo, de agradecimiento, y por supuesto que ahí lo vi a una mediana distancia, porque estaba con el resto de todos los compañeros del avión, que éramos más de 200. Y ¿qué puedo decir y recordar? Cuando nos encontramos en Roma, hicimos la cola para el saludo, el besamanos habitual, ¿no? Y quien nos presentaba era Cámpora. Y cuando llegó mi turno, dijo el señor Juan Carlos Llene, y Perón dijo, he oído hablar mucho de usted, y yo me aterré, porque enseguida uno piensa bien o mal, ¿sí? Como una de las 20 verdades peronistas, no es verdad eso de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Bueno, eso lo que puedo decir sintéticamente, que recuerdo, pero es una manera muy superficial de hablar de eso. Nosotros sí podemos decir algo, Silvia, nos pisamos porque sí. Los dos queremos decir lo mismo, ¿no? Gracias. A ustedes. Muchísimas gracias a Juan Carlos por habernos acompañado en este programa. Quedaron infinidad de preguntas de nuestra parte. Juan Carlos Genei, un programa que bien podríamos haber titulado Cuatro tablas y una pasión. La pasión de poner el cuerpo, más riesgoso todavía que la agricultura. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Canto Maestro, el programa de la Cetera.